decirte que no te olvido. Cuando no quiero más te recuerdo. Ya aquí te espero en mi soledad para decirte lo mucho que te extraño. Cuando te busco tú no estás. Al cielo pensando en ti. Quiero tenerte aquí a mi lado para decirte de lo mucho que te quiero, que yo te amo y te amaré tal vez por siempre. Yo solo quiero tenerte a ti, aunque sea una vez más. Al cielo pensando en ti.